cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche, y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos brinda cada noche llamado La Casa del Ratón. Ya sabes que tienes varias formas de escucharnos, la de los directos o la del formato podcast. En directo nos puedes escuchar a través de los reproductores que encontrarás en RadioEsperantia.com, en MarathonPodcast.com, en Esperantia.com, RadioEsperantia.com, o también los que vamos repartiendo en Facebook, Google Plus y Twitter. También a través de las emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas y que si estás en el ámbito de cobertura de ellas, pues nos podrás escuchar pues como sintonizas una emisora normal. También a través de los móviles, si tienes la precaución de haberte descargado TuneIn, que es una aplicación para móviles gratuita y que permite pues eso, escucharnos a través de cualquier dispositivo móvil que tengas, tablet, iPhone, smartphone, iPhone, etc. Y nada, y eso en cuanto a los directos. En formato podcast entras en radioesperantia.com, te vas al menú, hay programas, se despliegas, buscas música, despliegas, buscas programas, despliegas, y cuando encuentres Confusión, pinchas y en el apartado de podcast tendrás 447, casi nada. Y ahí pues una vez los localices, te los puedes descargar, escuchar ahí mismo lo que tú desees. Hoy es miércoles 24 de septiembre de 2014, en la primera entrega, la que emitimos en directo. El resto, pues ya sabes, son remisiones o incluso será el formato podcast. Pero bueno, en los directos los hacemos la primera vez. Aquí tendríamos que hablar con Einstein y su teoría de la relatividad, pero bueno, lo hacemos una vez en directo y el resto pues ya no es en directo. Que a veces me meto en unos laberintos que no sé cómo salir. Bueno, nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hoy tenemos un programa fantástico, como siempre. Espero y deseo que te encante, que te guste, que disfrutes junto a nosotros. Y aunque hemos venido escuchando gotita a gotita pues algunos de los temas de este álbum que hoy te le dedicamos la portada, no voy a decir presentamos porque desde el jueves o viernes estamos escuchando ya temas de este The Sound of Acid Jazz, un álbum que no se puede decir que sea recopilatorio porque tiene algunas versiones remezcladas nuevas, algunos temas nuevos, pero bueno, que incluye pues prácticamente la discografía más de más solera de los británicos de Brand New Heavies, la banda de Simon Bartholomew, Jan Kincaid, Andrea Davenport y Andrew Lewy. Así pues nombro a los cuatro componentes que actualmente componen, valga la posible redundancia, de Brand New Heavies, una banda de Londres. Pues nada, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, que lo disfrutes. Putting a smile Baby, I'm high. que delicia, esto se llama Stay This Way. Una remezcla no incluida en el álbum original Brand New Heavies, los primeros que editaban. Un cuarteto londinense que nos encanta. Este álbum de Sound of Tuffet Jazz tiene ni más ni menos que 30 temas. Un pedazo de álbum, no por la calidad que la tiene, sino por el volumen. 30 temas. Casi nada. Ya me extrañaba que lanzaran un disco tan voluminoso con temas nuevos después del pedazo de álbum que lanzaron en el 2013. Todos son remezclas, pero bueno, espectaculares además. Terminaremos también con ellos, quizá con el tema que me empezó a gustar y que ha sido pues multiversionado. Stay This Way, The Brand New Heavies, The Sound of Acid Jazz. Esto sigue siendo Stay This Way, pero termina así, tranquilito. Esto ya es otro tema. Charles Jones. Está encuadrado en lo que se denomina Christian Jazz. Teclista fantástico de Georgia. Jazz Riding con Jermaine Mondain. Esto es Confusión, radioesperantia.com. Ya verás qué delicia de hombre tocando el piano. No sé si has tenido la ocasión de disfrutar, porque es una verdadera delicia, de esos coros y orquestas de las iglesias episcopalianas, baptistas que hay en Estados Unidos, que son, bueno, verdaderos auditorios de música. Unas bandas de música que ya querría la Sinfónica de Londres. 50, 60, 80 músicos, y luego los coros, ya ni te cuento, los coros de gospel espectaculares. Pues este tema se llama Jazz Reading, del álbum After Church, del teclista Charles Jones. Creo que es teclista, porque lo he dicho así un poco, me da que es teclista. Y dentro de lo que se denomina Christian Jazz o música cristiana, música surgida pues en todas estas iglesias inmensas, sobre todo en cuanto a caudal musical, perderás canteras de músicos. Casi todos los músicos pues han intervenido en algún coro de gospel o en una orquesta de este tipo, sobre todo los norteamericanos. Y luego pues ya saltan a la universidad, se doctoran y hacen pues virguerías como las que acostumbramos a proponerte. Jazz Reading Charles Jones, After Church, su álbum de este 2014. Nos vamos con un indicativo y seguimos, que esto no acaba más que comenzar. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. But this time I'm smarter. Es un sexteto alemán, se llaman Joe Effect. Smart. Más guapa, porque parece una chica, pues supongo que se referirán a ella. Smart, como dicen ellos, este tema que se titula precisamente así. El álbum se llama igual Smart. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida a acabar de sintonizarnos. Si vas un ratito con nosotros, ya sabes que estamos encantadísimos de disfrutar contigo aquí en Confusión, proponiéndote toda esta música y, por supuesto, pues sabiendo que estás ahí. Ya sabes que no nos cansamos de agradecerte que estés ahí pues sintonizando de una forma o de otra o descargándote los podcasts. Y además pues nos encanta porque cada vez vemos que observamos que tenemos más amigos. Es Moret. Álbum y tema que escuchas de los hermanos Joe Joe F de este año 2014. Esto sería como, pues, nuyas, algo así, así. Seguimos. Pedazo de músico, David Benoit, que además reconozco que te lo pongo muy poquito, pero tiene una calidad impresionante. Need with a twist, fíjate qué delicia. David Benoit. We'll be right back. Adenoid, menudo músico, y además reconozco que no te lo propongo tanto, y además que me encanta, pero bueno, muchas veces me dice, pues no pones a Fulano, no pones a Mengana, no pones a Zutanito, pero es que tenemos 60 minutos diarios y no podemos poner a todos los músicos. Fíjate, Miles Davis hace casi 2 meses que no lo ponemos, y aquí no voy a hablar mucho porque este tema solamente dura pues 2:30. Pedazo de teclista de Georgia, Kenneth Jones, su nuevo álbum Reflections. Temitas muy cortitos, pero fantásticos. Muy cortitos, no se pueden hablar encima porque te los comes. Kenneth Jones, Reflections, álbum del 2014. Es un teclista de Georgia, smooth jazz puro y duro. Delicioso, un estilo y un gusto espectacular. Escucharemos 3 temas porque digo, si pongo 1 solo o 2, pues me los voy a comer en nada. Y esto me encantó, lo que me costó encontrar este tema, lo había puesto un montón de veces, pero no me acordaba del nombre. Claro, como tengo tanta música, digo, ¿cómo se llamará este hombre? Daryl Jones, Reflection 1, 2, 3, 5. Espectacular. I just can call it. Late at night, when I think about you, I can't understand what I'm going through. I can't concentrate on anything that I do. Thoughts, they seem to stay fixed on you. No one has never affected me this way. Every time I turn around, I see your face. My thoughts are spinning out of control. You have my heart, my mind. Believe me, I'm sold on you. Oh, yeah. There's love inside. Every moment I hear your voice. I hear your voice. Guitarrista 1, 3 and 5 Reflections del 2013, un discazo de Darryl Miller. Esto de no acordarme de Darryl Miller, me acuerdo varias veces y sabes que he tenido que hacer, me he mandado un mensaje al móvil y otro al correo electrónico poniendo Darryl Miller 1, 3 and 5 Reflections, porque llevo como una semana intentándolo poner, pero claro, como no me acordaba, pues no podía buscarlo. Cosas que pasan. Esto se llama I Just Can't Call It, con Tia Holly, Daniel Leponte. Pues seguimos. Esto es Confusión. Escuchamos a Kenneth Jones antes, y como es un tema muy cortito, ya te digo que voy a poner tres. Ahora va un jinglito, un indicativo, y el segundo tema de Kenneth Jones, un teclista espectacular, Nassim, que lo está escuchando. Además, esta semana estrena de nuevo la nueva temporada de su programa Jazz to Jazz en jazztojazz.net. Lo puedes escuchar, por dice que suena de miedo. Indicativo y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Testing, testing, testing. Testing 1, 2, 3. Jones, que es el, creo que es el tercer hijo de un matrimonio, y bueno, su hermano dice que le tocaba el piano, su hermano número 2 también tocaba el piano, y que bueno, que él le gustó tanto que también se decidió por el piano, pero bueno, por un estilo de música bastante diferente a sus hermanos, más jazz y más, digamos, soul blues. Kenneth Jones, Testing 1, 2, 3 de su álbum Reflection de este 2014. Y está mirando que se parece mucho, fíjate, el álbum de Darryl Miller, 1, 3, 5 Reflections, y este Testing 1, 2, 3 del álbum Reflections. Y no lo hemos hecho a propósito, desde luego. Pues cuando seleccioné el tema que viene a continuación, pensé, fíjate, hace ya un año que te pusimos esto en Confusión por primera vez. Yasiño con Guita de Palma lanzaba nuevo disco, Abrazo da Bossa. yo presumía de tener brasileños también, como el Real Madrid y el Barça, aquí en Confusión, que tiene un montón de brasileños, pues nosotros decimos, nosotros también tenemos brasileños. Resulta que no son brasileños, son ingleses. Banda inglesa, Jacinho, Guira de Palma es portuguesa, aunque vive en Londres. Y esta delicia de su álbum Abrazo da Bossa, tema que le da título, con Incógnito y Jean-Paul Blue Munich. Espectacular. espectacular Abrazo da Bossa, tema que le da título al último álbum de Yacinho con Guida de Palma. Ella es portuguesa, que vive en Londres. Y Yacinho es una mezcla de músicos de diferentes países, pero bueno, afincados en Londres, así que la banda pues es de Londres. No son brasileños, como cabría esperar, y como yo pensaba hace pues como 3 o 4 años, ya los presentamos, creo que en el 2005, un pedazo de álbum, ese homónimo, el primero que lanzaban, con un temazo que se llama Astral, que es una delicia. Pues seguimos, que nos quedan todavía pues un montón de temas y vamos a disfrutarlos. No sé si te suena el saxofonista Tom Saviano, es arreglista, saxofonista, líder de Heat, una banda nacida a finales de los 70. Y creo que si no me falla la memoria, creo que estuvo como director de la banda que acompañaba a All Ya Raw. Pues en este 2014 han editado este álbum, Revisited, con temas clásicos, pero bueno, le han dado una frescura espectacular. Esto se llama Still Waiting, Heat se llaman. Sonora, sonido típico de los finales de los 70, años 80, que es cuando nació esta banda Heat norteamericana, liderada por el saxofonista Tom Saviano. Pero aquí tenemos una pléyade de músicos espectacular, déjame que mire. Pat Kelly, David Dix, Quincy Jones también estuvo ahí haciendo cositas con ellos, Charles Stepney, Maurice White, Jerry Hay, Lenny Castro, Steve Porcaro, James Gadson, Harry Mason. Espectacular, es una banda de estas geniales que en los 80 y 90 pues hacían verdaderas delicias. Nacieron en noviembre del 79, donde lanzaron el primer disco, con colaboraciones, como ya ves, espectaculares. Y nos vamos de nuevo con Daryl Miller. Mismo álbum, otro tema, On the Other Side of Town. We'll be right back. Other Side of Town con Daniel Laporte, Daryl Miller y su álbum 1-3-5 Reflections, espectacular del 2013. Un guitarrista que nos encanta. Y el plan que tenemos ahora hasta el final, indicativo, Kenneth Jones. Y luego ya pues la despedida. Y el tema final. A ver si te gusta el plan y nos sale bien, como decía Aníbal Smith. Me encanta que los planes salgan bien. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que quiera cortar a Kenneth Jones, es que los temas son cortísimos, duran dos y pico. Por eso pues no es que no queramos ponerlos con mal tiempo, sino que nos ocurre eso. Esto se llama Coming Home, del álbum que te estamos presentando hoy, Reflections, de este teclista de Georgia. Smooth Jazz, listen, muy conseguido. Y nos vamos con el tema que nos ayudará a despedirnos ya en la parte final, que precisamente es de la banda de Tom Saviano y este Revisited. Un temazo espectacular. This Love That We Found. Fíjate qué maravilla. take the place of true love and caring. A smile in the night makes it so bright. This love that we share. Love don't come easy. You know it don't come easy. The road might be rough. Don't give up. We'll find a way. Baby, love from the start. Strength from the heart. This love that we found. Baby, tie me over. Upside down. This love that we found. ¡Qué delicia! This Love That We Found, la música de la banda Heat, revisitado sería, cogiendo grandes éxitos y van haciendo música desde el 79, la banda de Tom Savino, en la que ha colaborado pues gente espectacular que te acabo de comentar, pues Steve Porcaro, James Gatson, Harvey Mason, Lenny Castro, Quincy Jones, ahí pues algunos trabajos, el propio Tom Savino, que es el saxofonista, arreglista, compositor, que es un poco el alma mater del grupo. Y este es un álbum como un regalo del año 2014 con temas pues revisitados, que es como se titula el disco. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com, y te recordamos que el podcast puedes descargarlo, escucharlo, compartirlo, distribuirlo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas ahí en Confusión y te encontrarás 447 con este. Y nos despedimos pues con la misma banda con la que comenzamos, con los Brand New Heavies londinenses, el cuarteto espectacular, que este 2014 pues también nos han ofrecido un gran regalo, The Sound of Acid Jazz. Y te voy a dejar con un tema, una remezcla de Tony Morales, pedazo de remezclador, de quizá el tema que más me gustó de ellos al principio. Ahora ya que los he ido escuchando, digo, pero sí, en cada disco tienen 5 o 6 temas espectaculares. Never Stop. Hay por ahí circulando múltiples versiones. Y esta es la enésima versión que además se versionan ellos mismos. Brand New Heavies, Never Stop. Franco Tasabe de la realización y presentación. A ser felices, mañana volvemos. Bye, bye. Plans to last forever. never give it up. Never stop, never give it up. Never stop, never give it up.